Comenzamos nuestro boletín informativo yéndonos en primer lugar al Valle de Egués, donde el voto del PSN ha impedido la reprobación del alcalde Josecho Andía. El voto negativo del PSN impidió ayer que el Pleno del Valle de Egués reprobara al alcalde Josecho Andía de UPN y a la concejala del mismo partido, Estefanía Clavero, en el marco de una sesión extraordinaria convocada expresamente para depurar responsabilidades políticas por las presuntas irregularidades detectadas en la gestión de urbanismo. La sesión se celebró a petición de los grupos municipales de Navay, Bildu e Izquierda Esquerra, quienes presentaron una propuesta de acuerdo conjunta en la que se planteaba, además de reprobar a los dos ediles por su actuación en diferentes procesos de adjudicación de promociones inmobiliarias irregulares, solicitar también su dimisión y disolver las sociedades mixtas en las que participa el ayuntamiento. No obstante, y aunque la votación de la propuesta se realizó por puntos para facilitar su aprobación, esta vez no se repitió la unidad de todos los grupos de la oposición, que hace algo más de dos semanas comparecieron conjuntamente ante los medios para denunciar las irregularidades, ya que el PSN y el Partido Popular votaron del lado de UPN y en sentido contrario al resto de la oposición. María Chivite, la portavoz socialista, explicó que está claro que ha habido irregularidades y podemos afirmar que estas actuaciones han perjudicado a los intereses de los vecinos. Por ello, planteó dos puntos de acuerdo alternativos para solicitar que Josecho Andía y Estefanía Clavero abandonen sus puestos como consejeros en las sociedades públicas, que es el ámbito en el que han hecho dejación de sus funciones, y para pedir a UPN que resarza los daños que ha causado a este ayuntamiento. Ambas propuestas obtuvieron luz verde por parte del Pleno. No obstante, los grupos de Navay, Bildu e Izquierda Esquerra manifestaron su desacuerdo con la posición del Partido Socialista, al que Bildu calificó de incoherente, ya que admite la existencia de irregularidades en los temas tratados en la comisión de investigación, pero no creen necesaria la reprobación de los cargos públicos que han cometido estos actos ilícitos e irregularidades. Bien, y pasamos a otra polémica, otro imputado más en el proceso abierto en Madrid por los tartazos a Barcina. La Audiencia Nacional Española citó ayer como imputado a Mikel Álvarez para que preste declaración este jueves dentro del proceso abierto por los tartazos a Yolanda Barcina. El tribunal acusa a Álvarez de atentado a la autoridad por la acción realizada por la plataforma Mugitu el pasado 27 de octubre en Toulouse, donde varios activistas contra el TAP lanzaron tres tartas de merengue a la cara de la presidenta del gobierno de Navarra. Desde la plataforma Mugitu denunciaron lo absurdo de este proceso, que busca la criminalización de una acción de protesta que se enmarca dentro de un amplio abanico de acciones directas no violentas, en palabras de esta plataforma. Recordaron que este tipo de acciones no tienen consecuencias legales en cualquier país de nuestro entorno, mientras que en su caso está siendo objeto de una persecución que roza lo kafkiano. Este nuevo auto, a juicio de Mugitu, pone en evidencia la impunidad con la que el gobierno de Navarra quiere conseguir una sentencia ejemplarizante y vengativa para castigar un acto que despertó gran júbilo popular en Navarra. Bien, y pasamos ya a las noticias de Berriozar. La plataforma contra los desahucios convoca una concentración para denunciar la orden de desalojo recibida por una familia de Berriozar. La protesta se realizará el 23 de febrero, este mismo jueves, a las 7:30 de la tarde, frente al ayuntamiento. El objetivo es denunciar el caso de Juan y Julia, vecinos de Berriozar, que serán desalojados el próximo día 24, viernes, a las 10 de la mañana. Tal y como denuncia la plataforma de personas afectadas por la hipoteca, la falta de empleo y precariedad laboral hacen que muchos hogares no puedan afrontar el costo de necesidades básicas, entre ellas el pago de la hipoteca de la vivienda. Cuando esto ocurre, el ordenamiento jurídico vigente prevé un procedimiento de ejecución hipotecaria que conlleva que la entidad bancaria pueda adjudicarse la vivienda por el 60% del valor de tasación y además seguir exigiendo a la familia el monto restante más los intereses y los gastos del procedimiento judicial. Así, el hipotecado que ya ha pagado parte de la vivienda se queda sin ella y en ocasiones tiene que seguir pagando la deuda, por la que se le irán embargando los salarios y otros bienes. Por contra, el banco, que ya ha cobrado una buena parte de esa deuda, seguirá cobrando en el futuro y además se queda con el piso, que podrá volver a vender a otra persona, y así la rueda volverá a ponerse en marcha. En otros países se reconoce la dación en pago, que supone que si una persona no puede pagar la hipoteca, entregando la vivienda queda condonada la deuda. Así lo han entendido también todos los grupos municipales de nuestro pueblo, a excepción del Partido Popular, ya que aprobaron en el pleno del mes pasado pedir al gobierno y al Parlamento la dación en pago retroactiva, aprobar una moratoria y tomar las medidas a nivel municipal para paralizar los desahucios. Os recordamos además que el próximo viernes, día 24, finaliza el plazo de solicitud para todas aquellas personas empadronadas en Berriozar que quieran cultivar una huerta ecológica. Solo se admitirá una solicitud por unidad familiar. Las inscripciones podrán realizarse a través de la sede electrónica de la página web del Ayuntamiento, berriozar.es, o mediante el teléfono 012. Las personas interesadas deberán facilitar nombre y apellidos, dirección de empadronamiento, teléfono y detallar el perfil o perfiles a los que opta. Unos perfiles que se dividen en los siguientes grupos: personas jubiladas, personas paradas, jóvenes de 18 a 25 años, personas discapacitadas y resto. Cada persona podrá apuntarse a más de un perfil y siempre optará al perfil resto de población. Las personas que no reúnan las condiciones de ninguno de los cuatro primeros perfiles aparecerán solamente en el perfil resto de población. El día 29 de febrero a las 7 de la tarde en el Kulturgune se realizará por sorteo la adjudicación de los huertos ecológicos. Y otro plazo, uno que todavía no se ha abierto aún, el de la preinscripción en la escuela infantil. Será del 1 al 16 de marzo cuando esté abierto el plazo de preinscripción para esta escuela infantil municipal de Berriozar. Pueden solicitar plaza los niños y niñas nacidos en 2010 y 2011 y también los nacidos en el 2012, cuyo nacimiento se prevea para una fecha anterior al 14 de mayo de este año, es decir, 16 semanas antes del inicio del curso. Las solicitudes podrán recogerse en el vestíbulo del Ayuntamiento de Berriozar de 8 y media de la mañana a 11 y media, en la web municipal berriozar.es o en el teléfono 012. Y esas mismas solicitudes, una vez cumplimentadas, podrán entregarse en el mismo vestíbulo del Ayuntamiento de 8 y media a 11 y media de la mañana. Y concluimos nuestro boletín informativo recordándoos que hay una salida montañera organizada por el BKE Mendizaldea al monte Autza. Este monte de 1.306 metros será el objetivo del grupo de montaña BKE Mendizaldea en su próxima excursión, una marcha montañera que partirá el próximo sábado día 25 a las 8 de la mañana desde la plaza Lanceluce. Bien, y con esto damos por concluido nuestro boletín informativo. Más información en los siguientes boletines, en las repeticiones a lo largo del día en Berriozar y Irratia, y como no, en la página web eguzkiplaza.net.